Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero abogar por un grupo de animales que la mayoría despreciamos por considerarlos una plaga. Quiero hablarte en favor de los insectos, que si bien ocasionan daños, nos brindan también enormes beneficios. Los insectos tienen varias características que los convierten en seres extraordinarios, con habilidades que ningún otro grupo podría igualar. A pesar de su diminuto tamaño, pueden realizar grandes proezas físicas, tales como saltar distancias que superan muchas veces su altura, o volar en todas las direcciones con movimientos extremadamente rápidos y aterrizar en superficies que desafían la gravedad. Han diversificado enormemente sus hábitos alimenticios, que pueden ser herbívoros, carnívoros, carroñeros, etc. Y también la forma de su cuerpo, llegando a imitar de manera exacta las partes de algunas plantas o animales. Esto les ha permitido colonizar todos los rincones de la Tierra, desde los trópicos hasta los polos y desde las costas hasta las montañas. Cuentan con un complejo cerebro que les permite una comunicación sofisticada a base de señales químicas y mecánicas, que les ayuda a rastrear con precisión su alimento y a potenciales depredadores. Su cuerpo está cubierto por un exoesqueleto en el que se combinan las funciones de una resistente armadura con la de una estructura en donde anclar su potente musculatura y dar movilidad a las articulaciones que les permiten realizar verdaderas acrobacias. Los insectos son el grupo de animales con el mayor nivel de adaptabilidad. Esto lo han logrado gracias a una combinación única de rasgos como una formidable plasticidad genética, una notable capacidad reproductiva y un ciclo de vida corto que pasa el asombroso proceso de la metamorfosis. Todo ello les ha permitido ocupar nichos ecológicos incomparables y experimentar una impresionante evolución para adaptarse a los cambios que ha sufrido nuestro planeta. Como resultado de esta capacidad para adaptarse, los insectos son hoy el grupo más diverso y abundante de animales. Representan el 70% de todas las especies conocidas. Por lo anterior, no solo los insectos resultan sorprendentes, sino indispensables para la naturaleza, ya que las funciones que realizan son fundamentales para mantener los ecosistemas. Como prueba de ello, aquí te muestro algunos de los beneficios que brindan. Ejercen tal influencia sobre la vegetación que actúan como verdaderos diseñadores del paisaje. Al favorecer cambios en las especies vegetales, mueven a los ecosistemas a estados de sucesión ecológica más avanzados. Son los encargados de eliminar los desechos orgánicos. Con esto, evita que se acumule la suciedad y contribuyen a devolver los nutrientes al suelo. Son el sustento esencial para una gran cantidad de animales y a la vez se alimentan o parasitan a otros invertebrados, con lo cual regulan a las plagas. Son responsables de polinizar hasta el 70% de los cultivos y muchas plantas silvestres. Se estima que si desaparecieran, el hombre solo sobreviviría 4 años. Son también una fuente de alimento rico en proteína y proveedores en productos como miel, seda, colorantes y sustancias medicinales. Por todo lo anterior, la próxima vez que sientas el impulso de matar un insecto, recuerda los grandes beneficios que nos brindan estos pequeños pero extraordinarios seres. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.